Escuchanos por www.fmradiobox.com. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. ...40 años, una vida, un suspiro. En apenas 24 horas la Argentina tendrá un nuevo presidente. Javier Milei asumirá el mando mañana con una visión muy distinta de cómo gobernar en este siglo XXI. Su concepción política y de la economía es muy diferente a la de sus antecesores. Pero el primer día del nuevo mandatario es, al mismo tiempo, el cumpleaños de la democracia moderna en la Argentina. Este 10 de diciembre se cumplen 40 años del día en que Raúl Alfonsín asumió la presidencia tras vencer en la contienda electoral al peronista ítalo-argentino Luder, luego de una noche de pesadilla que resultó la última dictadura militar. La llegada del dirigente radical, que en aquel momento representaba una renovación de la conducción del partido fundado por Leandro Alem, fue el resultado, entre otras cosas, de la perspicacia de un Alfonsín aguerrido y temperamental para interpretar el anhelo mayoritario del pueblo argentino. Paz e institucionalidad eran los reclamos de una sociedad que comenzaba a enterarse después de 6 años de dictadura de las violaciones gravísimas a los derechos humanos del autodenominado proceso de reorganización nacional. El desgobierno anterior a la dictadura y sus luchas intestinas entre organizaciones terroristas de izquierda y de derecha habían abierto el camino a los militares que llegaron, hay que decirlo, llegaron al poder con favor popular. La pregunta que circulaba en la segunda mitad de la década del 70 no era si habría golpe de Estado, sino cuándo sería el golpe. Desde 1930, las sazonadas militares se habían convertido en parte del paisaje político argentino. La democracia no era un bien cívico al que aspiraran las mayorías. Fueron Alfonsín, precisamente, y un puñado de dirigentes el que con sus actitudes corajudas durante la dictadura, al presentar habeas corpus, por ejemplo, en favor de presos políticos, el que comenzó a plantear la vuelta a la democracia y convertirla en un estilo de vida permanente. No fue casual que en la mayoría de sus actos de campaña recitara el preámbulo de la Constitución Nacional. La campaña presidencial de hace 4 décadas movilizó a millones de argentinos de distintas banderías políticas que ganaron la calle para respaldar a sus candidatos y sus convicciones. Ni antes ni después volvió a pasar algo parecido. Fue un claro mensaje de respaldo al voto popular, el debate de ideas, la convivencia en diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Fue la primavera de la democracia. 40 años y parece que fue ayer. Yo estuve ahí y vos seguro que también. Sin saberlo, soñamos juntos un país diferente, caminante. No son las Fuerzas Armadas el riesgo para la democracia en la actualidad. Sí

Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado, café o mate. Hoy va a estar con nosotros Gustavo Ruggiero, con su música, sus fotos y su experiencia como docente. Ruggiero va a traer su teclado y nos va a acompañar con algunos temas clásicos y de la década del 80. Y bueno, vamos a charlar con él, pero es un hombre muy, muy completo, muchas aristas para tratar con él de su vida. Esta es la caminata radial número 202 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva hoy por una tradicional calle de Buenos Aires. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Es la pregunta que hoy se hace la profe Silvina Pérez en Juglares, a partir del clásico de Pedro y Pablo, y con el que trata de los últimos días aquí en Buenos Aires, ¿no? De mucha lluvia esta semana, está todo muy verde, muy lindo. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, cuando la dádiva es grande. Del archivo de Esa Ya La Vi, la señorita maestra Patricia Mendi nos trae Manos Milagrosas, la historia y luchas del neurocirujano pediátrico Ben Carson. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, dándole fluidez a este capítulo, nuevo capítulo de Caminante. Celebramos el cumpleaños de la FM Box. Feliz cumpleaños, amigos de la FM Box, Claudia, Damián y todos los que hacen a lo largo de la semana distintos programas de entretenimiento, porque la radio es eso, básicamente, entretenerse, divertirse, también informarse. Celebramos todos juntos casi 30 años en el aire, ¿eh? No es poco en la Argentina para un emprendimiento privado y en el Gran Buenos Aires. Felicitaciones entonces a quienes llevan adelante este servicio desde hace tanto tiempo. Y también saludamos a Catalina, fiel oyente de Caminante, que cumplió años esta semana. Un beso grande para Catalina y también para Vivi Bernat, ex columnista de Caminante. Ella hacía el café rojo y nos deleitaba con recetas y viajes de todo el mundo. Y vamos a la consigna, que es para divertirse, siempre es para divertirnos, para pensar un poco y reflexionar, ¿no es cierto? ¿Qué frases, dichos o refranes usás para comentar situaciones de la vida cotidiana, de todo momento, ¿no? Pueden ser frases tuyas, de tus amigos o que están en tu familia. A veces hay frases que vienen de la familia, ¿no? Que quedan en el tiempo. Tenía un matrimonio amigo que tenían un vecino que siempre les iba a pedir cosas. Era un manguero, ¿no? Como decimos en Argentina, es manguero, manguera. Bueno, y este siempre les iba a pedir, pero no es que fuera pobre, pero era así. Entonces le habían puesto pedidito a este hombre, ¿no? Ahí viene pedidito. La visita de este hombre. Esta semana yo uso mucho, ¿no? Pienso que es uno va pasando los años y los va incorporando. Yo estaba manejando rumbo a Lanús, acá en el sur de Gran Buenos Aires también, y estaba parado en el semáforo primero y veo cruzar una mujer, qué sé yo, de 60 largos, muy frágil, ¿no? Muy caminando sobre cáscaras de huevos, con baja presión, ¿no? Muy, muy pobrecita la veía, ¿no? Pero cruzaba mal porque, si bien estaba en la esquina, estaba cruzando en diagonal y no iba a llegar. Pero aparte, la mujer no quería llegar a la vereda, no estaba cruzando de una vereda a la otra. Ella había visto el colectivo que estaba detrás de mí, dos o tres posiciones, y ella quería subirse al colectivo. Así que llegó a la altura de los autos y empezó a caminar por la calle. entre el cordón y los autos que estábamos antes que el colectivo, ¿no? Yo la veía caminar, digo, y me surgió este dicho, ¿no? Qué mal te veo en Montevideo, ¿no? Y nos surgen esas frases, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa frase o frases que tenés que te vienen a la mano cuando pasan cosas, ¿no? En tu casa, en la familia, en el trabajo, en distintos momentos del día. Mandanos un audio. Qué bueno si nos puedes mandar un audio al 11-6470-47. Germán Barceló, Bombitas de Agua. Vengo de un tiempo en el que los fuegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón. Bombitas de agua, espuma y fogón. Cabaña de caña, otito, bayana, nanuela y bolón. Mancha venenosa, salta del paredón. Tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Vengo de un tiempo del pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el dolor. A sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el recreo, decile si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Bombitas de agua. A ustedes, la cumbata. Recordando esos tiempos. Bombitas de agua. Por la 102.9. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Por favor, al cortar calles y rutas por arreglos, reparaciones o mejoras, lo que hay que hacer es avisar de los desvíos varias cuadras antes. Cuando uno está sobre el corte ya todo es más difícil y se congestiona el tránsito. En Quilmes se están arreglando desde hace meses dos calles que atraviesan la peatonal, la principal calle de la ciudad, y uno se entera una cuadra antes y ya no hay muchas posibilidades. Y esto pasa en varios lugares de la ciudad. Digamos, bien por los arreglos, ¿eh?, que lo está haciendo el municipio, pero no cuesta nada organizarse un poquito y 3 o 4 cuadras antes avisar. Entonces hay tiempo para decidir qué, por dónde uno va a caminar. Javi, por favor, no empieces de contramano. Mañana asume el presidente, el nuevo presidente, y lo primero que va a hacer es ir de contramano. Bueno, todos los presidentes, después que juran, van de contramano. Porque claro, ahora les cuento. El tema es, Javier Milei, el presidente electo, va a salir mañana del Hotel Libertador, donde está sobre la avenida Córdoba, toma la 9 de julio, va, son unas 8 cuadras hasta Avenida de Mayo, esta avenida tradicional de Buenos Aires, una de las más antiguas, más coquetas, más representativas, y de ahí va hasta el Congreso de la Nación, por Avenida de Mayo y después por Avenida Rivadavia. Jura en el interior, se hace, jura ante la... los congresales, ¿no? Da un discurso en las escalinatas del Congreso, no lo va a hacer adentro, aparentemente, y arma un segundo recorrido ahora entre el Congreso y la Casa Rosada por Avenida de Mayo. La construcción de la Avenida de Mayo fue todo un tema hace más de 100 años, se hizo justamente para celebrar el centenario, y conecta dos poderes del Estado, como es el Ejecutivo, la Casa Rosada, con el Congreso. Pero va en sentido de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, al Congreso. No es doble mano. Entonces, cuando vuelve, ¿qué hacen los presidentes? Y van por Avenida de Mayo, de contramano, en su vehículo, ¿no es cierto? En muchos casos van parados junto con su mujer, su esposa, etcétera, ¿no? Entonces va por Avenida de Mayo, pasa por la Catedral, y acá la información difiere entre los medios, ¿no? Pero aparentemente a esa hora temprano mañana va a haber una misa, una celebración interreligiosa. Después hace la jura o el traspaso de mando en la Casa Rosada, la jura de los ministros, y recibe a las delegaciones, a las personalidades, a los diplomáticos extranjeros en la Casa Rosada. Por la noche, a las 20, se va por 25 de mayo. 25 de mayo, ojo, no es Avenida de Mayo. 25 de mayo es la continuación de Balcarce. Es la calle que está frente a la Casa Rosada, ¿no es cierto? Entre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Va por 25 de mayo hasta Tucumán, seguramente, y por ahí va hasta el Teatro Colón, donde está la función de gala. Hay una función de gala en este teatro operístico, es uno de los mejores del mundo. Hay una función de gala, y bueno, ahí va, el tema va a ser Balada para un loco, ¿no?, de Astor Piazzolla, va a ser el tema central de esta gala, con esa frase tan característica, ¿no?, y que podría pintar un poco a Milei, ¿no? Ya sé que estoy piantao, pero parece que está cada vez más cuerdo, ¿no? Decía un senador, ¿no?, que un político, a medida que se acerca al poder, va perdiendo un poco la locura y se hace más racional y razonable. Bueno, mañana va a ser un día complicado en el centro. Va a estar cortado el tránsito desde el Bajo, Paseo Colón, Avenida Paseo Colón, Leandro en Alem, hasta pasando el Congreso de la Nación, la calle Sarandí, por ahí. Y después desde Corrientes hasta Belgrano, una cantidad de manzanas importante. Recordemos, este recorrido para Avenida de Mayo a la vuelta, es decir, desde el Congreso a la Casa Rosada, lo han hecho todos los presidentes, por lo menos en estos últimos 40 años de democracia. Alfonsín, Menem y De la Rúa fueron de pie, parados, con sus esposas, aunque ellos estaban o separados o distanciados de sus mujeres, en el Cadillac que compró Perón en 1955 y que Milei lo quiso usar, pero no pudo. Parece que no tenía la verificación técnica al día. Increíble. Bueno, está en el Museo de la Casa Rosada, creo. No parecía que era muy complicado. Se habló de un Valiant, que va a ir en un Valiant. También es un auto portentoso, consumidor, si los hay, de combustible. Pero tampoco esto estaba seguro, también se habló de un Mercedes-Benz. Bueno, mañana sabremos con qué se traslada. Sí, por ahí, por la 25 de mayo, saludando al público, teniendo su año de pueblo, ¿no? Como tienen todos los presidentes en el momento de la asunción. Cristina, con Néstor, la primera vez de Cristina fue con un Audi negro. Y Néstor fue con un auto azul, un Renault, un Laguna Azul, sí. Y Macri y Julieta Aguada hicieron el recorrido con una camioneta de Volkswagen, no muy conocida, una Touran blanca, que después se supo que debía patente. Tenía una deuda en el año 2014, del 2014, por 14 mil pesos, una cifra de aquella época muy, muy importante, ¿no? Así que hay que estar atento con todo. Fue muy peculiar Alberto Fernández, el presidente saliente. Él fue con su propio auto, fue manejando su Toyota Corolla hasta el Congreso, dando la idea de un hombre común que tenía un cargo especial, ¿no es cierto? Era el mensaje que quería transmitir. Y después, bueno, fue en el auto presidencial, en el asiento de atrás, sentado con su querida Fabiola. Así que bueno, estos han sido los recorridos y de los presidentes en los últimos años, siempre de contramano. Parece que no escuchan Caminante. Poner la luz de giro y no, de contramano no, amigos. Bueno, una vez cada 4 años se le da ese permiso. De Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Balada para un loco. Ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, claro. Pero solo vos me ves. Porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, baila, volá. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu cordera soledad, por la ribera de tus sábanas vendré. Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, te invito a andar en ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De pie y te nos aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y yo loco, sí, loco pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa. Después te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianeta, pianeta. Prepárate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, sentí. Quéreme así, pialtao, pialtao, pialtao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total, dame vivir, vení conmigo ya. Caray, la, la, la, la, la. Locos, sí, locos. ¿Qué importa que nos llamen locos? Loca es así, locos o oh, sí. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, caminante. En mi casa, las frases o refranes que decían mis abuelos son religión. Siempre se citan, llegado el caso, y se los respeta como los mandamientos. Los chistes que contaban también, y todo en ellos es importantísimo para nosotros, nos dice Adriana, pero no nos manda ninguna frase. Pero sí, las frases de los abuelos son religión. Buen día, caminante. Una de las frases que más me gustan es «elige tus batallas», porque me anima a no malgastar tiempo y energía en cosas pasajeras. Otra es preguntarme «¿qué haría Jesús en mi lugar?». Esta me ubica en la perspectiva del amor, la compasión, la inteligencia del mejor maestro. Bendiciones, nos dice Patricia desde Capital. Bueno, desde Villa Pueyrredón. A ver, tengo por acá alguna más que nos ha llegado. Vamos a ver. Buen día, caminante. Los dichos son muchos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Haciendo lo que no te gusta se forja la voluntad. Ah, mira vos, este nunca lo escuché. Al que madruga, Dios le ayuda. Y otras tantas que me vuelven a la memoria en el momento de usarlos, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia. Buenos días, caminante. Los refranes que suelo citar son los que mi mamá siempre decía. Eran traídos de su España natal y yo por amor los sigo diciendo. Para gustos se pintan colores. Haz el bien sin mirar a quién. Y escucha, la cabra siempre tira al monte. Y la frase que leí hace mucho tiempo y que hice mía, nos dice María del Carmen, es «soy una mujer imperfecta amada por un Dios perfecto». Buen fin de. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, igualmente para vos. Muy buen fin de semana. Así que esas son las respuestas a la consigna. ¿Cuáles son las frases, dichos, expresiones que usás, que se usan en tu casa, que quizás vienen de los antepasados, de los padres, de los abuelos? Y compartirlas llamándonos al 11-6400-7047. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica y la anécdota que contaron de la señora de 60 y largos me hizo acordar algo que siempre me viene a la mente cuando me tiento como esa señora. El dicho dice, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y con eso, bueno, me autorregulo bastante. Bueno, muchas gracias. No sabemos quién nos mandó este... Verónica, sí, lo dijo. Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje y tu experiencia. Así que nos pueden mandar su propia experiencia con los refranes, los dichos, al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y para hablar de calles y caminos famosos, estamos conectados con el periodista Bernardo Miripán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante. ¿Qué tal, Coller? Tanto tiempo. Ando bien, gracias. Me alegro. Medio alergizado por el clima en Mar del Plata, pero bien, bien. Bueno, ¿cómo está el clima en Mar del Plata? El clima está raro, hoy amaneció nublado en todo su ayer, fue un día espectacular, hermoso, que me permitió disfrutar en Sierra de los Padres, en casa de unos amigos, con un grupo de amigos y amigas. Fue una jornada muy, muy linda y el día estaba espectacular para estar en ese lugar de ensueño. Sierra de los Padres es ese barrio alejado de la ciudad donde las casas no tienen límites, ¿no? No hay cercos. Creo que era así, ¿no? O muchas de las casas. Sí, están delimitadas, obviamente, pero claro, no hay el problema de la inseguridad. No existe el problema que existe en Mar del Plata o en otras ciudades, ¿no? Entonces, ves que las casas están abiertas, autos que están abiertos, hay bicicletas, hay juguetes en el patio, bueno, es como un mundo irreal. Pero está acá nomás, sí, cerquita de Mar del Plata. Y es un gusto ir, ¿no? Sabes, es una maravilla, muy lindo. Bueno, ¿tenemos noticias de La Feliz? Sí, una de ellas, bueno, en primer lugar quiero hacer mención al tema de la democracia en sus 40 años, que independientemente de nuestro acuerdo o desacuerdo con el gobierno que está o el que estuvo, el que viene, que cuidemos por sobre todas las cosas la democracia, que es un valor incomparable, que por ahí no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero quienes vivimos las épocas anteriores a estos 40 años, aunque sea una partecita, sabemos lo que se sufre y lo mal que se la pasa si no hay una democracia, que no será perfecta, pero es el mejor sistema que hemos encontrado como humanos como para convivir de una manera lo más justa posible, ¿no? Después hay bemoles, dimes y diretes y todo lo demás, pero realmente que podamos cuidar la democracia creo que es algo que nos debemos todo como responsabilidad, ¿no? ¿Y te diste cuenta las frases que metiste, los refranes? Hay bemoles, dimes y diretes. Sí. Las tenemos incorporadas, ¿no? Sí, sí, uno no toma cuenta de eso, sí. Según sí, pasan sí, los años. Claro. Bueno. Aunque no pasen muchos, se nota. Sabes que con respecto a eso, a la frase, me acordaba justamente con algo que tiene que ver con lo que va a hablar Tony, por lo menos por el título. decía, cuando la dádiva es grande, sí, y había un dicho que decía, hasta el santo estira la mano. Ay, ay, ay. Es el anti-dicho, el anti-refrán ese. Claro, pero suele pasar, ¿eh? Conozco sí, casos. Sí, sí, sí. Según pasan los años, viste, vas viendo cosas y vas aprendiendo. Pero bueno, otra cosa linda que quería contarte de aquí, de Mar del Plata, no tengo muchas informaciones, me ha costado mucho encontrar noticias buenas, pero sé que pasan cosas buenas. Pero una linda que quería contarte es que esta próxima semana se va a presentar un libro muy, muy modesto, que se llama Juanitas, Juanitos y sus derechos. Y es un trabajo realizado por un maestro de aquí de Mar del Plata, Cristian Ramos, un muchacho joven de unos 30 y pico de años, 35 creo que tiene, y una maestra, Agostina Lafranconi, que son egresados de un instituto de formación docente de aquí de la ciudad, del número 19, y con sus experiencias del año, con chicos de tercer grado de una escuela semi-periférica, de jornada completa, de jornada extendida, de casi 8 horas de clase, han hecho un trabajo social muy importante y lo reflejan en este libro, incluso con trabajos de chicos y chicas, alumnos de estos chicos. Y bueno, como te decía, se presenta esta semana y es todo un acontecimiento por el contenido del libro, que tiene sus partes emotivas y muestra el desarrollo que puede tener un chico en cuanto a el arte, a su expresión artística, con muy pocas herramientas, muy limitado en un montón de cosas, porque muchas de las cosas fueron aportadas por los mismos docentes o por gente que se enteró y colaboró, pero han hecho trabajos de, qué sé yo, en gráfica, con cosas muy elementales, y un trabajo muy lindo porque transmiten mensajes que los chicos ven de sus propias vidas, de su entorno, de la enseñanza, de la educación, de sus maestros. Y está todo volcado en este librito de unas 50 páginas aproximadamente, que está muy recomendable. Así que quien tenga la oportunidad de buscarlo, que lo busque, que se va a encontrar con una grata sorpresa al leer este librito. Juanitos y Juanitas. Juanitas, Juanitos y sus derechos. Ah, perfecto. Sí. Juanitas, Juanitos sí, y sus sí, derechos. Bien, vamos a la está calle bien. Famosa de hoy, Bernardo. Vamos a la calle famosa en la ciudad. Ah, te quería comentar algo, cortito antes de empezar con este recorrido. Sí. A partir del sábado que viene vamos a hacer una visita muy especial a un lugar muy tradicional y muy importante por estos días que corremos en diciembre. Solamente te digo eso. El sábado que viene, quien quiera enterarse, que escuche y ahí vamos a ver de qué se trata este recorrido tan particular. Perfecto. ¿Sí? Dale. Bien. Hoy vamos a, en la ciudad de Buenos Aires, hay una calle que es muy, muy angosta, muy antigua, y está emplazada en uno de los barrios más lindos de Buenos Aires, como es San Telmo. Creo que coincidirás conmigo, ¿no? Que San Telmo es un muy lindo barrio. Sí, muy pintoresco. Bien. El barrio es conocido por su arquitectura colonial, por sus bodegones, las parrillas, las tiendas de antigüedades, y un ambiente bohemio muy marcado. Claro. La calle a la que nos referimos es la calle Defensa. La ubicás. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Bien. La calle Defensa, contamos para la audiencia, atraviesa el corazón del barrio San Telmo y es famosa por el mercado callejero que funciona los días domingos exclusivamente, al que se conoce como Feria de San Telmo. Durante ese día la calle se llena de puestos de artesanos, antigüedades, comida y ropa. En los alrededores hay muchas opciones para comer en tradicionales bodegones y parrillas y para pasar el día viendo galerías de arte, tiendas de diseño y museos. Todo eso contiene la calle Defensa. Esta calle tiene un sentido de sur a norte, atraviesa los barrios de San Telmo, Montserrat, para finalizar en la tan conocida e icónica Plaza de Mayo. En su tramo céntrico todavía conserva algunas edificaciones de la época colonial. Su nombre actual lo adquirió en 1849, a modo de homenaje de la defensa que se realizó de Buenos Aires durante las invasiones inglesas entre 1806 y 1807. Tuvo varios nombres, se llamó La Mayor, se llamó la de San Martín, Liniers, Reconquista, Defensa, en 1849, como decimos, hasta el presente. Esta calle reúne, hacia el sur de la Avenida Independencia, historia y anécdotas que la convierten en parte de la identidad porteña. Como un corazón del barrio de San Telmo, Plaza Dorrego ocupa un cuarto de manzana limitado por los pasajes Betlem y Anselmo Ayeta, quien fuera un bandoneonista, autor de del tango Palomita Blanca y Alma en Pena. Ah, mira. Además de ser un sitio histórico, allí es donde, por ejemplo, el pueblo de Buenos Aires adhirió a la independencia argentina, nuclea en su feria dominical tiendas de antigüedades, como decíamos, bares y artistas callejeros que le dan a la zona un paisaje pintoresco único. También puede encontrarse en la zona el taller de platería de Juan Carlos Pallarols, autor de piezas de enorme valor. Sí, sí, está ahí en Defensa. Este hombre fue autor de piezas de enorme valor artístico, histórico y estético. Entre otras, por ejemplo, hizo los bastones de mando de varios presidentes argentinos, sí. Hizo cálices papales, la Rosa de la Paz en honor a los caídos en Malvinas, que fuera confeccionada con material bélico de aquel conflicto, y piezas para la Sagrada Familia de Barcelona, entre otras tantas obras que ha realizado. Por otra parte, en la esquina de Defensa y San Juan, se alza la antigua casa de dos pisos que perteneciera a la familia Ezeiza, y que muestra, entre otros atractivos, azulejos llamativos, pintura amarilla color del tiempo, además de patios y galerías de estilo italiano. Después de la epidemia de la fiebre amarilla que empujó al vecindario hacia el norte, la casa se transformó en escuela y después en conventillo a partir de la crisis de 1930. Recién en los años 80, 1980, se rediseñó el espacio conservando el espíritu del lugar, convirtiéndose en galería comercial con anticuarios y tiendas de artesanías. En su primer piso, las mesas de terraza del patio de Ezeiza definen un pequeño bar cultural donde pueden verse películas al aire libre o escuchar música tomando un trago o disfrutando del exclusivo paisaje que brinda esta calle, la calle Defensa. Vos sabés que, Defensa atraviesa, no atraviesa, bordea el Parque Lezama, ese parque sí. Que yo creo tiene que ver con la segunda o la primera fundación de Buenos Aires, y, uh-huh. Y ahí en esa esquina, pasando Parque Lezama, siempre sobre Defensa, está el Bar Británico, ¿no? Que sí. Creo que es uno de los bares notables, aunque está... Bueno, no he ido últimamente, pero cuando lo vi estaba bastante cachucito, pero bueno, forma parte de esa bohemia, ¿no? Que tiene esa calle Defensa, con muchos lugares para ir a comer y bailar tango, ¿no? Peñas y esas cosas, ¿no? Una cosa muy muy emblemática de la ciudad y que atrae mucho a los extranjeros, ¿no? Sí, sí. Y además la historia que contienen esas casas, claro. Esos lugares, porque ha habido personajes históricos trascendentales que han pasado por el lugar, por esto mismo que decís vos, por el atractivo del tango, por el atractivo de la calle, bueno, en fin, un sinfín de cosas. Y esos paisajes naturales que vos mencionás, ¿no? Sí, sí, como es el caso del Parque Lezama. Bueno, tal cual. Y después está paralela a Defensa, está Balcarce, que es la que atraviesa la Casa Rosada y que creo que también le dio el nombre a un perro, ¿no? Que habitó la Casa Rosada, creo que era el perro de Macri, ¿no? Le pusieron de nombre Balcarce, creo que era el de Macri, no recuerdo con exactitud. Sí. Pero parece, me parece que cada, era ese, sí. Ahora cada presidente tiene su perrito, ¿no? Su mascota. Sí, sí, sí. Bueno, David, una pequeña cosita que quería contarte. Mar del Plata este fin de semana vive una cosa, yo diría hasta contradictoria con la época que vivimos. Hoy, por ejemplo, hubo aumento de combustibles, un aumento importante. Sí. Sin embargo, es impresionante la cantidad de gente que llegó a Mar del Plata. Mirá. Y hay no hay lugar en los hoteles. No se aceptan reservas porque no hay lugar. Y todo el fin de semana va a estar así, ocupadísimo. Así que, por un lado, buenísima noticia para Mar del Plata, pero por otro lado forma parte de esta contradicción que somos como país, que nos quejamos de las crisis, de que lo caro que está todo, y sin embargo, cuando podemos escaparnos, nos escapamos y nos olvidamos de todo y disfrutamos de unos días lindos donde sea que vayamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, siempre hay gente que no se queja, pero no puede afrontar cualquier aumento, ¿no? Claro, sí. Bueno, así es la Argentina. Estaremos viéndonos, no, viéndonos. Vos sabés que tengo un oyente, Gregorio, ajá, un oyente fiel que siempre me reta, dice, porque vos te despedís y decís, nos vemos la semana que viene, dice, no nos vemos, en todo caso te escuchamos. Te ves, claro. Sí. Pero bueno, uno bien cuando habla Gregorio con alguien, recrea la imagen, ¿no?, de esa persona. Sí. Y bueno, yo cuando hablo con los oyentes, en realidad le hablo a una persona, ¿no? Tengo una persona en mi cabeza. Claro. Bernardo, es lo que pasa con la radio, sí. Muchísimas gracias, que tenga buen tiempo Mar del Plata, que puedan disfrutar de la playa, del sol, del aire libre. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, David, igualmente, y saludos a la audiencia y lindo fin de semana. Abrazo. Chao. Lito Nevia, La Balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Seguir mucha madera, tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar.

que tiene, que me habla de amor. ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? ¿Qué será lo que tiene, que me habla de amor? ¿Qué será que a pesar de todo me habla de amor? El álbum de fotos, el diente de leche, me habla de amor. Las tontas palomas, el tren de juguete, me habla de amor. Ver la gente buena que no se detiene, me habla de amor. Mi mundo que aún tiene pedacitos verdes, me habla de amor. Caminante por la 102.9. Y tenemos más mensajes en respuesta a la consigna, frases y dichos que pronunciás en situaciones y que quizás vienen de la familia. Escuchamos desde España. Hola, hola, buenos días, David. Buenas tardes aquí en España. Bueno, felicitaciones a la radio por sus cumpleaños. Un beso para todos los que componen la mesa ahí. Bueno, lo que yo siempre decía cuando algo pasaba, algo raro, yo decía la pucha marucha. No sé qué significa, pero era lo que yo siempre comentaba al ocurrir alguna cosa rara. Y yo era como que me asombraba diciendo la pucha marucha. Ese es mi dicho. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Alberto Villordo, que está en Orense, en España, viajando con un amigo rumbo a Portugal, porque está Orense está cerca de Portugal, parece que están viajando, y el amigo también manda mensaje para Caminante. Escuchemos. Buenos días, Argentina y argentinos, ¿no? Ya. Niños y niñas. Niños y niñas. Monstruos de la cabeza grande. También. Muñecos de papel. Ya. ¿Cuál era tu el dicho? El dicho que he dicho yo, que digo yo, es: malo será que entre muertos y heridos no quede algún vivo al final. Bueno, la palabra de un abrazo. Tony Silva. Tony Silva Flash, una vez y nada más, y ya tú lo verás algún día. Bien. Ya. Tony Silva desde España. Sí, los españoles son muy de hacer dichos, ¿eh? Había un periodista que estaba, el caballero español, José Luis Álvarez Fermosel, y el tipo hablaba, estaba en el programa de Rolando Hanglin, él era español, trabajó en la agencia EFE, en France Press, y cuando empezaba, Hanglin lo saludaba y el tipo no le respondía todo con dichos. Y María del Carmen, que nos escribió también, nos decía, ¿no?, los dichos de los padres que eran españoles. Así que, bueno, aquí está. No lo pueden reprimir uno detrás de otro, los dichos en España. Nos mandan un mensaje, un audio, sobre las frases que usan en su casa, en la familia, al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Cuidado con el tamaño de la limosna. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice el dicho. Un dicho popular que induce a la prudencia y el cuidado. En estos tiempos, los estafadores agudizan su ingenio, y las redes sociales suelen dar muchas oportunidades para el engaño. Esta semana recibí un mensaje de una anciana con una cierta enfermedad terminal que me ofrecía una buena parte de su fortuna. Dijo que otra parte la había entregado a un orfanato y a dos iglesias. No es la primera vez que he recibido un mensaje de este estilo. Estas ofertas, que algunos de nosotros rechazamos, otros aceptan y suelen pisar el palito. Pisar el palito es otro dicho muy conocido. Viene de la trampa que se prepara para cazar pájaros. El palito es el gatillo que activa una puerta que, al cerrarse, atrapa al pobre pajarito. Otro dicho no tan popular relacionado a las estafas dice así: mordió el anzuelo. ¿Cómo puede ser que alguien quiera morder un anzuelo? Bueno, por supuesto que nadie quiere. Pero cuando el anzuelo está oculto por la carnada, y siendo la carnada lo que nos gusta, entonces mordemos el anzuelo y se realiza el enganche. La pregunta es, ¿por qué la estafa suele tener tanto éxito? ¿Cómo puede ser que nos engañen tan fácilmente? Es que hay algo por lo cual el santo no desconfía y el pájaro pisa el palito y el tonto muerde el anzuelo. Esto es porque muchas personas quieren una ganancia fácil. El deseo de obtener dinero sin esfuerzo nos vuelve muy vulnerables. Muchas veces las ambiciones atentan contra la prudencia y por obtener más perdemos todo lo que tenemos. Las ambiciones son buenas si están acompañadas por el trabajo y la suficiente espera para que madure el fruto. Pero cuando el trabajo no está, ni la espera es suficiente, entonces la ambición puede llevarnos a pisar el palito o morder el anzuelo. El sabio Salomón ha dicho: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El apóstol Pablo, por su parte, ha dicho así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tanto Salomón como Pablo aconsejan desistir a tener demasiado en la vida. Y el Señor Jesús dijo: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas son enseñanzas muy útiles, ya que nos libran de morder el anzuelo y pisar el palito que nos encierra en una jaula muy complicada con un anzuelo del que no se sale fácilmente. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Juan Luis Guerra, Tan Solo He Venido. No he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamar conoces mi petición. Solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras,

detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tal como habíamos anunciado al principio, está con nosotros Gustavo Ruggiero. Gustavo es docente retirado, es fotógrafo, es músico, o sea que tiene un perfil variado, distintas aristas sobre las cuales conversar, y hoy lo hemos invitado para que nos comparta algo de su música. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido a Caminante. Buenos días, David, gracias. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Cuál es tu calle preferida? Acá en Caminante es lo primero que le preguntamos a nuestros invitados. Calle, camino, ruta, sendero, pasaje, atajo. Bueno, mi calle preferida es... Podría decir dos, ¿no? Bueno, a ver. Talcahuano es la principal porque es la casa donde están todos los instrumentos de música. En Capital. En Capital, Talcahuano en Capital. Y Paraná fue la... También es una elegida porque ahí compré mi primer piano acústico. Ah, mirá vos. Ahí lo compré, sí. Así que te conoces esas calles, las has recorrido. Sí. Sí, las conozco, sí. Son las calles bien de... céntricos, sí. Claro, claro. Y que justamente desembocan, ¿no? En la plaza del Congreso. Paraná, por lo menos, me parece, sí, ¿no? Sí, el Congreso, exacto. Da sobre la plaza del Congreso. Y ahí compraste tus... ¿Y cómo fue que vos te iniciaste en la música? Bueno, de muy chiquito, a los 10 años, me pidieron mi padre ir a un conservatorio a estudiar. Ajá. Estuve estudiando un buen tiempo y bueno, justamente a los 10 años ese conservatorio nos llevó a dar un concierto a varios chicos. O sea que empezaste antes de los 10. Sí, más o menos por ahí, un poquito, sí, más o menos, los 10. Y llegando al final de los 10 fuimos al Teatro Roma de Avellaneda. Ah, mirá. Y ahí dimos varios, que presenté al conservatorio un concierto. Y yo toqué dos temas, uno es un tema de Schubert. Y el otro era un estudio de Cerny, algo básico, de principiante. Claro, Cerny es un clásico de las escalas y eso, de las, ¿no?, escalas, exactamente. Para, sí, digamos, adquirir para técnica, practicar, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. ¿Y te acordás del conservatorio? Conservatorio se llamaba Williams, no está más ahora, en la calle Alsina, cerca de a la vuelta de la cancha de Racing. Ah, mirá vos. Ahí está ubicado. Sí. Alsina es la calle de la plaza también, ¿no? Alsina de la plaza. Alsina y Colón está ubicado. Uh-huh. Sí, cerca de la plaza Alsina. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre era comerciante. Ajá. Siempre tuvo una hotelería, una pensión hotel. Ah, mirá vos. Y bueno, alquilaba las habitaciones. Ah, ahí en Avellaneda. También. En Avellaneda, sí, en el centro de Avellaneda, atrás de la sede de Racing. Bueno, todo un mundo, ¿no? El de las pensiones, hoteles, todo, sí, eso, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Qué imagen te queda? ¿Qué recuerdo te queda de esos? Recuerdo lindo y también sufrido y de mucho trabajo, de mucha tensión, de muchas inquietudes, discordancias. ¿Por qué tensión? Y porque, bueno, obviamente tratar con la gente, ¿viste? A veces no es tan fácil. No es tan fácil, claro. Venían de todos lados del país, ¿eh? Bueno, te cuento algo. En la pensión que hoy sigue funcionando, en el año 1968, 67, estuvo el famoso Chango Cárdenas de Racing. Ah, se alojaba ahí. Se alojó ahí por un año y pico porque era santiagueño él. Ah, mirá vos. Fue el que le hizo el gol al Celtic y sacó campeón del mundo a Racing. Mirá vos. Ahí estuvo un año y pico parando cuando recién se iniciaba. Vino de Santiago del Estero, fue a probarse a Racing y habitó en la pensión nuestra. Claro, en aquel tiempo los clubes no tenían lugar, no estaban, claro, pensados para sus inferiores o sus, claro, jugadores. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Y estaba tu papá a cargo de la pensión? Sí, estaba a cargo, sí. Sí, hasta el 85 que fallece, sí, estuvo. Ah, mira vos, así que estuviste con una gloria de aquella, ¿no? De Racing, exactamente. Es un antes y después, ¿no? El que trajo el primer la primera Copa del Mundo a la Argentina, Racing Club. Claro, claro. ¿Sos a pesar de eso, no, soy hincha de Independiente, pero bueno, simpatizante. De chico sí era hincha, pero era simpatizante. Claro, ya no te lo tomas tan a pecho, ¿no? Tan a pecho no, no. Ahora y no tienen demasiado para festejar últimamente. No, últimamente no, no. Nos quedamos con la historia con las 7 Copas de América, nada más. Claro, claro. Es que se lo refriegan a los de Boca, ¿no es cierto? Y estuvo cerca, Boca estuvo muy cerca de Estuvo cerca, sí. Bueno, ¿y cómo continúa tu historia musical? En ese concierto del Teatro Roma, que es un teatro emblemático en Avellaneda, ¿no es cierto? Es sinónimo de Avellaneda al Teatro Roma, sí, ¿no? Sí, un teatro muy lindo. Muy lindo, sí. Bueno, luego de ese tiempo seguí más o menos hasta los 14 años estudiando y luego yo estaba viviendo en una casa en calle Piaggio que pertenecía a mi abuela, vivíamos mi hermano, yo y mis padres junto con mi abuela, fallece mi abuela y entró en sucesión la casa, se tuvo que vender todo y dentro de lo que se vendió era el piano antiguo que estaba ahí, así que se vendió todo porque entró en sucesión y bueno. ¿Te quedaste sin piano? Me quedé sin piano, nos mudamos a un departamento de dos ambientes más chiquito. Y bueno, estuve naufragando en el desierto ahí durante hasta los 50 años. ¿No? Ah, mirá vos. Cuando podía tocar en algún lado tocaba, pero muy cada tanto. Y a los 50 me compré este teclado que tengo acá, electrónico, y hace 2 años y medio un acústico. Un acústico, el que es el que presento mis estados muchas veces. Claro, en mi página. Sí. Bueno, ¿con qué quieres empezar musicalmente hablando? Para acompañarnos, deleitarnos. Y podría empezar con un clásico que es Para Elisa. Para Elisa. De Beethoven. Claro. La historia es así de Para Elisa. ¿Sabés qué? En realidad no se llamaba Elisa quien fue delicado. Creo que se llamaba algo de Esther. Ajá. Esther era una alumna de Beethoven, sí, que intentó tocar esa composición y no le salía, salió frustrada de la academia de ese tiempo y Beethoven se acercó, la acompañó a ella y bueno, y la ayudó a salir del momento, del fracaso, a empezar de vuelta. Dice la historia que se llamaba Esther. Ahora, ¿por qué apareció Elisa, un manuscrito ahí que era para Elisa? No sé. Pero el verdadero nombre era otro, no era Elisa. Claro, tal vez... No, era una niña prodigio. Va, prodigio, estaba aprendiendo. Digamos. Estaba aprendiendo. Tal vez para Elisa pega mejor, ¿no? Puede ser. Uno no se imagina ahora para Esther, ¿no? Para dice Esther, que no, imposible. Pero bueno, se impuso Elisa. Exactamente. Bueno, exactamente. Te escuchamos. Dale. Escuchando a Gustavo Ruggiero y su música que ha recuperado en la edad adulta, a los 50 años. ¿Qué edad tenés? 61. Hace 10 años que volviste a la música, más o menos. 10, 11 años. Sí, ¿Y tocas todos los días? ¿Te dedicas? Todos los días un poquito, sí. Necesitaría más tiempo, claro. Pero bueno. ¿Y cómo lo tomás esto vos cuando decís, bueno, me pongo con la música, bueno, quiero ir a tocar a algún lado, es una terapia, pasar un buen rato, ¿cuál es tu sentido? Ante todo me gusta. Sí. Podría ser una terapia también, un momento de sosiego, de descanso, de relax, ayuda mucho. Pero más que nada es la pasión que es por el piano, por escucharme, sacar algo nuevo y bueno, ir avanzando, ¿no? Avanzando en nuevos desafíos. Porque claro, hay temas que son muy difíciles y lleva mucho tiempo, claro. Y otros no tanto. Sí, yo te sigo en los estados de WhatsApp y publicás muy seguido y muchos temas distintos, ¿no? Clásicos especialmente. Pero también te gustan los temas, digamos, populares, ¿no? ¿Con qué nos vas a acometer ahora en la mañana de Caminante? Bueno, un tema muy lindo y clásico que ha perdurado en todos los tiempos es uno de Carpenters, Close to You. Muy lindo tema es ese. A ver, cerca tuyo sería, ¿no? Exactamente, cerca tuyo, cerca de ti. Tema, los Carpenters, ¿no? Marcaron una época, los 70, los 80, y bueno, muchos lo siguen escuchando, ¿no es cierto? Es, evocar un tiempo, una época, ¿no? Eran hermanos, ¿no? Hermanos. Ella, lamentablemente, murió de anorexia. Sí. Estaba delgadita bien, pero se sentía gorda, y bueno, es cuando entra esa idea en la cabeza y esa desconexión que hay entre el cerebro y el cuerpo, viste, lleva a veces a la fatalidad, ¿no? Claro, claro. Ni el arte la pudo liberar, ¿no? De esa contradicción. Vos sos docente también, o docente retirado, ¿no es cierto? Docente, sí. O jubilado. Profe de educación física, jubilado, retirado, sí. ¿Cómo viviste la experiencia de la docencia? Es decir, de estar cerca de los chicos, de una materia tan especial, porque digamos los que somos de la edad que tenemos nosotros, de los 60, 50, educación física era una materia muy querida, ¿no es cierto? Nos gustaba hacer educación física en general. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia, pero ya del otro lado, como docente? Fue inicialmente muy lindo. Fue fascinante poder trabajar con niños y bueno, verlos jugar, verlos correr, jugar con ellos también. Claro. Pero a la vez era una carrera o un trabajo muy tensionante. ¿Por qué? Porque están expuestos a caerse, a golpearse, a lastimarse. Los espacios a veces donde trabajaban no eran los adecuados y bueno, había cada tanto algún accidente, producía, y cada vez que había un accidente tenías que escribir un informe, una Biblia entera para explicar, claro, lo que había ocurrido y presentarlo a dirección para que se lo muestren a los padres, ¿no? Pero fue un tiempo muy muy lindo. Cuando llegué a la edad de 40 años, 45, era como que quería ya... no veía la hora de ir cerrando mi etapa. Se me había cumplido un ciclo, pero dije, bueno, tengo que seguir hasta jubilarme y bueno... seguí con todo el amor, la pasión desde el inicio, cuando arranqué la carrera y hasta el día que me jubilé. ¿Sentiste que hiciste buenas migas con los chicos, que tenías conexión? Sí, sí, porque notaba de ellos la aprobación. Ajá. El festejo cuando llegaba, casi con todos lo hacen eso, con todos los profes de educación física. Porque claro, es como van a expresarse con el cuerpo, van a jugar, van a exteriorizar fuera de lo que están dentro del área, dentro del aula, perdón, y salir afuera es como que explotan, empiezan a correr y a expresarse corporalmente y les gusta. Claro, les gusta, es una liberación, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacían en las clases de educación física? ¿Juegos? Estamos hablando de secundario, ¿no es cierto? Bueno, primaria. Ah, primaria. Y secundaria también, sí, sí. Dos cosas distintas. En primaria, juegos reglados. Uh-huh. Juegos que tienen que ver con las reglas, tipo mancha, bueno, hacer saltos, saltar obstáculos, todo jugado. Claro. Antiguamente la educación física era dirigir una batuta, con una batuta dirigir los movimientos, los brazos, las extensiones, las flexiones, pero eso cambió completamente y bueno, y se empezó a hacer todo a través del juego, porque es lo que le gusta al nene, ¿no? Y en secundario, bueno, ya deporte. Claro. Ya deporte. Deporte y preparación física. ¿Y deportes qué hacían? Preferentemente handball, vóley, más tiempo vóley, y ponía fútbol como un premio, digamos, al final de la clase, claro, un ratito. Los varones quieren fútbol. Claro, porque si es. No andemos en pavada. Claro, ¿no? Claro. Quieren porque fútbol. Si es por ellos, siempre fútbol, y bueno, claro, pero hay que aprender otras cosas y hay que capacitarse y entrenarse. Sí, y en una de esas se descubren vocaciones, aptitudes, ¿no? Los chicos que pueden saltar bien al vóley y rematar o armar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además, después de muchos, después de vivenciar las cosas que hacían en la clase, terminan haciendo la carrera. Continúan con la carrera de profesores. Muchos que han hecho la carrera. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Ahí en ESEA tenemos muchos casos. Sí, ESEA es el colegio donde vos enseñaste y que yo enseño actualmente. Exactamente. ¿No? En Lanús. Ahora, eso es una satisfacción, ¿no es cierto? Es una satisfacción, Este es mi pichón, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, es una devolución, digamos. Que claro, es un mensaje sin palabras. Exactamente, exactamente. Gustavo, con Gustavo Ruggiero estamos conversando, que además de la música y de la docencia, sos fotógrafo. Exactamente. ¿Y cómo empalmó la fotografía? ¿Fue algo que vos te fuiste preparando? ¿Dijiste, bueno, no, la docencia se termina, o lo traías desde antes? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando nació mi segundo hijo, o antes por ahí, allá en el año 1990, 91, 92, empecé con una filmadorita a filmar la etapa de él, ¿no? Desde que nació. Y bueno, empezó a gustarme, me fui metiendo en el mundo del video y de la fotografía. Y allá por el año 95 arranqué ahí en ESEA, hace como 30 años más o menos, un poquito menos, que hago fotografía escolar. Arranqué con lo escolar ahí en ESEA. Claro. Y eso me fue gustando cada vez más y fui trabajando en ello. Ajá. En sociales también, en casamientos, 15 años, muchos años también en eso estuve. Mucha vida nocturna en eso también. Claro, claro, claro. ¿Qué le pasa a un fotógrafo, no es cierto? Cuando está frente a la persona o la situación que tiene que retratar, ¿no es cierto? Porque, digamos, para vos es un trabajo, pero para la persona es un momento muy importante de su vida, ¿no? ¿Cómo manejás esa experiencia, esa ida y vuelta entre dos circunstancias distintas? Bueno, es como muchas cosas. No se puede de entrada. Bueno, ponete que te saco la foto. Dale, va, ya arrancamos, vamos. Hay que hablar primero. Entrar en diálogo. Entrar en un ida y vuelta. Sí. Para que se afloje. Claro. Para que quede. Para que se vaya destensionando, ¿no? Claro, claro. Y una vez que vos notas que entró en confianza, que está como, por así decirlo, entregado a la imagen, ahí es donde empezás a hacer las tomas, procurando sobre todo, bueno, que no cierre los ojos, que no pestanee, porque lo importante es que los ojos estén abiertos, porque eso, el ojo refleja la luz. Ahí está la luz del alma, ¿eh? Muestra la luz, la fotografía de retrato o de las personas. Claro, ahora eso va acompañado mucho con la filmación, ¿no es cierto? No es solo la foto, aunque la foto tiene un poder muy grande, ¿no es cierto? La instantánea, el momento. Pero la gente quiere, en un casamiento, en un bautismo, lo que sea, quiere también la sucesión de momentos, ¿no? Claro. Lo que está pasando. Entra a competir el video, ¿no? La filmación. Claro, el agregado del video es que hay audio. Claro. Y ahí se van escuchando las cosas que van pasando. Ya sea el sermón de un cura, de un pastor, y todo lo que va sucediendo en un casamiento, cuando bailan, cuando están con la música, cuando le dan el micrófono a la novia, dicen unas palabras, o la misma quinceañera expresa algo, es distinto. Es una imagen, no solo es imagen, sino también tenés audio, una llegada de audio hacia lo que queda plasmado en el recuerdo, ¿no? La vivencia. Y hay mucho un trabajo artístico seguramente en eso también, ¿no es cierto? No es sacar una foto o hacer una filmación. Sí, hay mucho arte, hay composición, hay que tener en cuenta la iluminación, hay que tener en cuenta el fondo, con qué fondo lo vas a hacer, y procurar de que no haya nada que desluzca atrás, ¿no? Claro. Lo mismo sacar atrás de un paisaje, de un árbol, de un monte, que una casa de chapa o poner un techo ahí de chapa, no es lo mismo, sino que hay que darle composición a todo lo que está alrededor, no solo a la persona, sino a lo que está alrededor. ¿Te ha pasado alguna vez que tuviste que volver a hacer algo? ¿Tuviste que llamar a tu cliente, por llamarlo de alguna manera, porque las fotos se velaron antiguamente, sí, o no salieron? Porque es algo que se plantea también en el periodismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una grabación que no salió, ¿no es cierto? Un audio que no se grabó, y hay que animarse al entrevistado, que una de esas es un personaje, una personalidad. A ver, bueno, ¿lo hacemos otra vez? ¿Te ha pasado eso? Sí, me pasó en una fiesta hace mucho de esto, con antigua cámara de los cassettes. Sí, claro, videocassette. Bueno, en la entrada de la quinceañera, cuando entra al salón, me olvidé apretar el rec. Ah, la grabación. No grabé. O sea, empezó a entrar y yo estaba mirando por el monitor y no grabé nada. Cuando llega hasta ahí, me dice el que me llamó, que sacaba foto, el que me contrató para hacer el video, el rec, pone. Ah, y ahí lo puse y agarré el último pedacito. Y uno dice, ¿cómo lo arreglás esto? ¿Cómo se arregla? Bueno, me acerqué al padre, a la novia, a la hija, le dije... ¿A la novia? ¿Novia o quinceañera? No, quinceañera. Le dije, volvamos a entrar otra vez. ¿Podemos hacer la entrada? Así, simulada, una entrada. Y bueno, hicimos la entrada nuevamente hasta que llegó al recibimiento, le abrazó la madre y ahí corté. Bueno, y quedó grabado, por lo menos lo pude recuperar eso. Qué salvado, ¿no? Menos mal que tuviste un amigo que te avisó, ¿no es cierto? Sí, y que no se lo tomó tan mal, porque hay otros que no sé, ¿viste? Claro, no les gusta nada, ¿no? No. Claro, bueno, hay que pensarlo como una película, ¿no? Una filmación, que a veces hay que repetir la escena, ¿no? Claro, empezamos otra vez. Claro. Pasa que en ese momento estaba, que yo no grabé, estaba todo en vivo, o sea, en vivo, que estaba aplaudiendo la gente. Bueno. Claro, la fiesta tiene una dinámica, ¿viste? Tiene una dinámica, claro. Está pensando así, bueno, vamos a hacer esto otra vez, ¿no? Claro. Exacto. Qué momento. Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Sí. Y sí, pasa. Somos humanos y no. Nos equivocamos, ¿viste? Hay nervios también en el momento. Claro, hay que estar atentos. Bueno, qué interesante. Bueno, vamos a escucharte otro poco. ¿Con qué querés deleitarnos, Gustavo? Un tema de ABBA. A ver. ABBA, que también es otro, como dicen, inoxidable, ¿no? No se termina, la gente lo sigue escuchando. ABBA, Bee Gees, claro. Carpenters, los Beatles, son temas que... Gente que no ha quedado en la historia, ¿no? Claro, y lo seguimos escuchando, ¿no? Y lo seguimos escuchando. ¿Qué tema? Hasta mañana. Bueno. Dale, hasta mañana de ABBA por Gustavo Ruggiero. Gustavo Ruggiero y Hasta Mañana de ABBA. Y pensaba cuando hablábamos de la fotografía, como en tantas áreas, cómo ha crecido merced a la tecnología. Y recuerdo haberte visto trabajar con drones, ¿no? Danos sí. una semblanza de cómo cambió el mundo de la fotografía con la aparición del dron, ¿no? Bueno, es una innovación interesante porque se ve desde muy arriba. Se visualiza ángulos que no son habituales. Claro. Y bueno, le da otra relevancia, le da otra imagen muy, muy linda. Se puede. Lo que no tiene el dron es el audio, ¿no? No tiene audio. Por eso el audio hay que editarlo. Claro, es una imagen silenciosa, ¿no? Imagen silenciosa, sí, porque obviamente tenés las hélices que están haciendo constantemente ruido ahí y bueno. Claro, claro. Es imposible, pero. Y bueno, y eso también tiene sus cuidados, ¿no? Cuidado en el sentido que no haya cables, que no haya nada que interfiera, claro, ¿no? Claro. Para terminar, un consejo a alguien que quiera hacer fotografía, ¿no es cierto? Decir, bueno, ya sea para como un trabajo, o sea, todos hacemos fotografía ahora con la tecnología tan accesible, digamos, pero que quiera, digamos, orientarse un poquito en forma especial, ¿qué le dirías? Presta atención a esto. Bueno, en primer lugar, ¿cómo encuadrar? Hoy en día con los celulares se puede hacer mucho trabajo. Sí. Hacer los encuadres, las imágenes, por ejemplo. ¿Qué es encuadrar? Por ejemplo, que la imagen que vas a retratar, si es una persona que no esté en el medio, partiendo por la mitad, en partes iguales a la toma, ¿no? Sino que esté levemente desplazado hacia un lado, hacia el otro, y que se pueda también ver un poco lo que muestra el fondo, ¿no? Que combine la imagen de la persona tirado hacia un costadito con el fondo lindo. Por eso es importante, como dije antes, los fondos. Que haya un buen fondo y bueno, y las posiciones también, que estén relajados, que estén con una posición casi como movimiento y no esté tan dura la persona, porque la imagen también transmite claro, mucho, claro. Dice mucho. Sí, sí, sí. En los estados de ánimo también. Claro, claro, finalmente eso se trasluce. Gustavo, exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco de tu vida tan, tan interesante y tan combinada. Gracias. Un placer tenerte con nosotros aquí en Caminante. Era Gustavo Ruggiero y seguimos en Caminante despidiéndonos. Nos vamos con música, agradecidos por la presencia, la compañía de cada uno de ustedes, escuchándonos, participando hoy con esta consigna tan, tan peculiar, las frases que decimos y refranes que forman parte de nuestra vida. Estaremos viéndonos, Dios mediante, el sábado que viene a partir de las 9. Buen fin de semana para todos. Y abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, silencio. Revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.